Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. De esclavo de su propia inmensa farsa, heredero del sexo, consumo del capitalismo, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical. Puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical. Así es el macho alfa, tan sincero, tan honesto. Así es el macho alfa, tan auténtico, esencial. Así es el macho alfa, un imbécil redomado. Así es el macho alfa, adolescente terminal. Considero que sus novias hemos sido un poco bobas, confundiendo el cariño con impulso vaginal, permitiendo su desprecio siempre y cuando hubiera un beso y queriendo embarazarnos de ese gen tan animal. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Sincero, tan honesto. Así es el macho alfa, tan auténtico, esencial. Así es el macho alfa, un imbécil redomado. Así es el macho alfa, adolescente terminal. Adolescente terminal, un imbécil redomado. Y que a gusto me queda. Bueno, y aquí estamos con la primera de las entrevistas que os habíamos anunciado. Ellas son el colectivo Plataforma Tirante y tenemos aquí con nosotros a Esti, a Yora y a Andión. Hola. Opa, Arratsaldeon. Opa, Arratsaldeon. Y bueno, pues han venido aquí a contarnos qué es, en qué consiste este colectivo. Es vuestra la palabra. Bueno, pues el colectivo artístico de la Plataforma Tirante, como su nombre indica, es un colectivo artístico que lleva... ¿Y es tirante? Sí, a veces es tirante también, sí. Que lleva, llevamos ya con él más de 10 años. Nuestra sede está en Luchana, en Erandio, en las antiguas escuelas de ese barrio. Esas escuelas fueron ocupadas y ahora están más o menos cedidas por el ayuntamiento y estamos ahí, tenemos nuestra oficina y dos salas de ensayo que gestionamos. Una de las grandes cosas que hacemos es gestionar esos dos espacios que diferentes compañías vienen ahí a ensayar y crean sus propios espectáculos, y también otra sala que es más de danza, que gestionamos los talleres que se imparten ahí, yoga, pilates, bueno, flamenco. Zumba. Y esa, Zumba. Zumba, eso es. Y esa es una de las partes que hace el colectivo, ¿no? Gestionar los espacios. Pero donde nosotras nos involucramos aún más es en crear nuestros propios espectáculos. Llevamos un tiempo, 4 o 5 años, también haciendo espectáculos con ONGs y colectivos sociales, y igual lo que más nos representa es que nuestros espectáculos es con temática social, perspectiva de género en todos, y bueno, el último que hemos creado es un espectáculo que se llama Tras la Frontera, que es lo hicimos con CEAR Euskadi, y es sobre refugiados y la memoria histórica y demás. ¿Cuánta gente está implicada en este colectivo? Pues podríamos decir que 4 o 5 personas, sí. Ahora mismo 4 o 5, digo 4 o 5 porque hay una que está fuera ahora mismo, y entonces nos falta un miembro aquí ahora, chan chan, pero las otras 3 aquí estamos, sí. Pero durante años hemos ido cambiando, O sea, surgió de 4 actrices, empezamos a montar esto, entró otra gente, salió otra gente, y ahora los que estamos, pues ya... Sí, sobre todo así un espacio de mujeres... pero ahora tenemos nuestro compañero José, que también era de una asociación de allí, de Luchana. La asociación, bueno, ellos fueron los que ocuparon esas escuelas y crearon un poco de cultura en este barrio, organizando un festival muy importante, el Noviembre Culturala, que ellos lo gestionaron, y luego nos cedieron ahí la mano para que lo gestionásemos nosotras. Y nada, y José también ahora es un componente de Plataforma Tirante. Me ha llamado la atención, viendo en vuestra página web, preparando un poco la entrevista y así, el concepto del arte para la transformación social, que es un poco como os definís, ¿no? Uh-huh. ¿Se le puede dar una vuelta a esto, explicarlo de alguna manera? No, está claro ya. No. Pues creemos que el arte... El arte a partir, en sí. Sí, sí, y a partir del arte conectas con el público de una manera que desde otras cosas no se puede conectar, ¿no? Sobre todo con la emoción. Nuestros espectáculos lo que intenta es decir y contar cosas con la danza o con la música o con el teatro, con un texto, pero donde más llega y donde más hincapié hace es de las entrañas del espectador o de la espectadora. Y creo que de otra manera no se puede lograr. Entonces, bueno, el arte... para nosotras sirve para transformar. Es que el arte es una herramienta, al fin y al cabo, ¿no? De que hacer a la gente, se le puede hacer a la gente pensar o entretener, o de diferentes maneras puede ser, ¿no? Y lo que ha pasado también en estos últimos años es que nos hemos dado cuenta que mucha gente que están en asociaciones o ONGs que están intentando hacer un cambio en la gente y sensibilizar de alguna manera, se han dado cuenta de que llegar al público, en lugar de con un papel o con un chostén gigante de la problemática que puede haber en torno a un tema, pues es decir, ¿por qué no haces un espectáculo y de esta manera ya se llega a la gente y se les llega a eso? Pues lo que decía a los corazones y a todo, y es una manera de conectar y de hacer ver realidades diferentes y hacer que se mojen, ¿no? Bueno, a mí me parece una buena manera de llegar a la gente y sobre todo de llegar al corazoncito, ¿no? ¿Cuántos espectáculos lleváis ahora? Yo he estado mirando y tenéis unos cuantos. 6. 6. Sí, que estén en la bandeja, 6. Que son Tras la Frontera, que es el último que ha comentado ya Esti. Está La Máquina del Dueño, que ya casi que mejor lo explicáis vosotras. Bueno, es una obra sobre la violencia de género, violencia sistémica, es muy guay. Es muy duro también de entraña, es de sala, teatro de sala. Luego está, ¿cómo se llama? Latidos. Sí, bueno, Latidos, que es una acción de calle, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, con música y también actuación. ¿Médicos Mundi? No. ¿La salud al mejor precio? No, el del trabajo. Me está venga pegada. Desencadenarte. Desencadenarte, no, sí, que título. Es de trabajo de cuidados. Sí, eso ese es. También es sí, de ese sala. Es. Sí. Y luego ya, pues sí, de calle también está en eso, el que hicimos con Medicus Mundi, que es La Salud al mejor Precio, que la volveremos a hacer en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava dentro de poco. Luego tenemos también otra rama, que es Puro Luego y Mis Ovarios 33, sí, la musical. Que son musicales y que Sí, que son más gamberros, o en el caso de Mis Ovarios 33 sobre todo, ¿no? Que es como más gamberro y... Sí, si hay algo que puede definir a Mis Ovarios 33 es gamberro. Sí. He estado viendo unos cuantos cachos y es muy, muy divertido. Sí, lo es, lo es. Sí, sí, es que eso surgió, realmente no fue ninguna pretensión. Salió de que queríamos montar un grupo de música, lo hicimos para el festival que organizábamos con cuatro canciones. A la gente le gustó, nos animamos a seguir y luego te das cuenta de que el camino que estás siguiendo... Pues sí, que es el de tirante también, ¿no? El que... Y que funciona y que es muy divertido, sí. Al final Mis Ovarios 33 ha sido uno de lo que ha marcado nuestra manera de actuar, ¿no? Desde algo tan loco como es Mis Ovarios 33 en concierto, de ahí conocimos a mucha gente y eso nos ha hecho seguir adelante con otras propuestas un poco más serias quizá, pero con el mismo alma. Y luego está Puro Luego, que además este viernes están... Pero esto está grabado. Ah, eso está grabado. Este viernes sería hoy. Pues vale. Esta noche, señores, señores. Pues sí, en el Viva vamos a actuar en Ronda. Y bueno, sí, Puro Luego, pues bueno, no deja de ser un grupo más musical de autor, como quien dice, de autora y autor. Y bueno, sí, algo más serio, pero bueno, también divertido. Depende del día, de la que canta. Que a veces está simpática y otra. Sí, pero también con bastante alma, ¿eh? Hay que, sí, sí, sí. Muy recomendable. Así que veniros, veniros. Sí. A las 9. Y luego tenéis también cosas serias, como serían La Máquina del Dueño, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, luego hay cosas... Sí, La Máquina del Dueño salió de nosotras, hay espectáculos que nacen de nosotras... Que es un espectáculo que te encoge. Sí. Bueno, sí, eso nos dicen, ¿no? Es un espectáculo que nació de nosotras, porque eso, tenemos espectáculos que nos encargan diferentes ONGs, que los hacemos nuestros, o sea, sin ninguna duda, si no, no podríamos hacerlo. Pero La Máquina nació de nosotras y, bueno, era un espectáculo que queríamos hablar sobre la construcción del género, sobre todo, de dónde viene esta violencia que tenemos en la sociedad. Y la obra se basa en dos personajes, nacieron hombre y nacieron mujer, y cómo la sociedad les va diciendo cómo tienen que ser, ¿no? Siendo hombre y siendo mujer. Entonces, bueno, cómo te vas construyendo en mujer y cómo te vas construyendo en hombre. Y bueno, es un espectáculo, nos quedamos bastante satisfechas con él. Fue duro, porque es una temática bastante complicada, de dónde viene, pero nos hemos quedado muy contentas con ese trabajo. Bueno, y luego está el espacio en el que creáis este tipo de cosas. Sí. Es un edificio muy curioso, verdaderamente. Yo creo que es de lo poco que queda del antiguo barrio de Luchana, de nombre oficial San José de Luchana, sí. Cosa que creo que nadie sabe, ¿no? Es la calle San José de Luchana. Es la calle. ¿Y qué cosas se hacen ahí en esas escuelas? Lo cierto es que da cosa y ver lo que tiene vida, ¿no? Sí, y eso que ahora también ha disminuido un poco la vida, porque antes, ya te digo, organizábamos un festival que era el Noviembre Cultural, y entonces durante un mes había programación, que entre semana había talleres y los fines de semana había tanto música como danza, como conciertos, charlas, exposiciones. Entonces sí que es verdad que la gente de fuera se acercaba a Luchana y veía las escuelas, que decían roto el Gasteche de Luchana, y era, no es exactamente un Gasteche. Y además es algo muy curioso, que una de las aulas que tiene grandes es una capilla. O sea, que ahí va la gente, que una vez al mes, o si fallece alguien del barrio, o si algo, va un cura, va... ¿Se usa? Sí, se usa. Se usa, y tienen ahí sus banquitos y su todo. Mientras ensayamos Mis Ovarios 33, en el piso de arriba. Eso es, en el mismo edificio, estamos ahí zapateando y cagándonos todo mientras que rezan a lo que sea, y eso es bonito también, es maravilloso. Ahora también tienen hay alguna otra asociación también, pues la Comisión de Fiestas de Luchana, o la LKE, que es Luchana Cultura del Cártea, y luego también están padres y madres que se reúnen y tienen una especie de ludoteca también, porque Luchana también es un barrio que no, pues que está ahí pequeño, que no tiene mucha cosa, ya. Y que menos mal que ha sido la gente del propio barrio la que ha hecho cosas por el barrio. Hay mosaico, está precioso, hay un mosaico que han hecho, pues eso, José y otro compañero, hay cosas que le han dado vida un poco al barrio. Bueno, no sé si tenéis algo más que contar, yo por mi parte se me han acabado las preguntas. No sé. Pues no me viene nada. Creo que hemos contado un montón de cosas. Que estamos en Facebook y seguiremos dando guerra ahí, y que... Vengáis a ver las cosas que hacemos. Sí, ahí estamos en... Sí, que eso es lo importante, ¿no? El tener público, que es lo que llena. Sí, totalmente. Así que nada, ahí seguiremos peleando. Bueno, pues a ver, que aquí tenéis estos micros abiertos para lo que queráis. Pues bueno, sobre todo eso, el viernes, o sea, hoy ir a ver Puro Luego, que merece la pena. Bueno, ya aparte de que sabemos el sitio, sería interesante conocerla ahora. Claro, a las 9, ¿no, Andión? Que sí, ya lo he dicho, a las 9. Ah, bueno, por si acaso tú. A las 9 en Ronda B. ¡Viva! Y luego durante el verano esperemos tener muchísimos bolos y que los podréis ver de Tras la Frontera, sobre todo, y también de La Salud al Mejor Precio, un espectáculo que hicimos este año para Médicos Mundi sobre la salud pública. O sea, que creo que nos vais a poder ver. Que eso además te lo encuentras en la calle, no tienes ni que ir a ningún sitio. No. Tú sales del metro y de repente estamos ahí en un pueblo. Ahora me acabo de acordar, ya tenemos una fecha. La primera fecha de Tras la Frontera es el 28 de abril en Guernica, porque es el aniversario y se hacen unas jornadas maravillosas sobre el... Ah, dentro del Welcome con Guernica. Sí, eso es. Allí estaremos con Tras la Frontera, porque es un espectáculo que hace una comparativa del exilio del franquismo con los refugiados actuales. Entonces creo que merece la pena. Así que allí nos vemos. Hoy en el Viva. En el Viva, y a más tardar el 28 de abril en Guernica. Vale, pues un placer. Es que ricasco. Es que ricasco. Tiene un destino. Cada palabra tiene un valor. Cada palabra en su pergamino. Cada palabra con su sabor amargo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Si es palabra en mentira, confunde. Si es palabra en tristeza, reúne o aleja. Si es palabra en amor, arrasa y no sirve. Si es palabra en enfado, aterra. J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Si es palabra en silencio, desespera. Si es palabra amistosa, la admiras. Si es palabra vacía, la gritas. Si es palabra sincera, la callas. R, S, T, Q, V, W, X, Y. Déjame en paz con tus palabras. Déjame en paz con tus palabras. Si me quieres, me alegro un montón por ti, pero cállate, sobre todo cállate. Well, I've told you about a man with a passion, but we'll never part. Well, it's too much girl, oh let it rock. Around and around, oh Barry, don't stop. Big Barry, boss man guitar. Big Barry, boss man guitar. Big Barry, boss man guitar. Bueno, y esto que ha sonado forma parte del último trabajo de Legacaster. La canción se titula Big Berry y Legacaster va a estar aquí en breve entre nosotros dentro de lo que podríamos llamar el evento Boogie and Groovy. Y para hablar de ello tenemos aquí con nosotros a Iñaki, él es uno de los organizadores. ¡Aupa! Bueno, pues cuéntanos un poco qué es esto de Boogie and Groovy. Bueno, pues ya estuve el año pasado con vosotros y hicimos el primero, y como bien os dije, si salía bien, haremos el segundo, y en este caso ha sido así. El Boogie and Groovy, así a grosso modo, pues es una especie de grupo que hemos hecho entre amigos de Bilbao, con gente de la diáspora catalana y tal, para juntarnos y hacer una fiestita de rock and roll, rockabilly, tipo años 50, y pues volver a hacerlo, hacer el segundo. Hemos contado otra vez con el Legacaster, que encima nos trae sorpresa, nos presenta su nuevo disco, como bien has dicho, Big Berry, se titula igual que la canción que es. Y bueno, pues, junto a Walk the Line, que es creo yo que la mejor banda de tributo que hay a nivel estatal, de Johnny Cash y tal, pues hacer una fiesta y vamos a estar todos los amigos y disfrutar en el bocho de buen rock and roll, bonito, y estar un rato a gusto. Bueno, yo creo que es básico conocer cuándo y dónde va a tener lugar esta fiesta. Sí, mira, pues lo vamos a hacer en una sala que no lleva mucho tiempo, pero me parece muy acogedora, muy bonita y que suena muy bien, porque no se hace con muchos equipos y tal, se toca como diríamos en un local de ensayo, es en la sala Seik, en Ibañez de Bilbao 2. Y es una sala que me recuerda mucho a las primeras salas tipo Agahueco, tipo, o sea, que tiene ese sonido muy directo, donde está muy presente el público, y bueno, el aforo es limitado también, es un aforo que son 100 personas, 120 personas, pero bueno, siendo dentro del rollo así, no sé cómo dirías, el pub rock británico o tal, ¿no? Una sala muy acogedora. Y lo vamos a hacer ahí, en Ibañez de Bilbao, el SEIC. Bueno, esta es la segunda edición. ¿Qué tal salió la primera? Pues la primera salió bien. La primera salió bien, salimos todos muy contentos. Lo hicimos en el Satélite, muy bien. Es una otra sala que me encanta, aparte de ser buenos amigos, son muy buena gente. Y este año hemos pues, variado porque por tema de fechas, pues ya sabes y tal, y salió muy bien para lo que esperábamos. Y esto es así, o sea, es según vayamos haciendo y vaya saliendo, es como todo. Si hay demanda y la gente se porta, pues nosotros encantados de hacerlo. Incluso estamos planteando hacer una especie de summer, Boogie and Groovy, hacer otro conciertito de cara al verano. Donde también nos juntemos pues los amigos del rock and roll, rockabilly, o de las tendencias de los años 50, Teddy Boy, rockers y tal, para hacer una fiesta de cara al verano. Pero eso, bueno, ya yo lo iré diciendo, sí. Lo cierto es que es un tipo de música que por aquí no se programa. Bueno, el rockabilly, bueno, tú ya sabes que yo siempre he sido flipado del rock and roll, rockabilly, y vamos. No sé, yo, lo que más frío es que no, si está. En fiesta de Bilbao hemos tenido el día grande en el Anchoquia, hemos tenido a Crazy Caban, a mi héroe Crazy Caban. Lo hemos tenido en fiestas y aquello estaba petado. Y la gente acudió, la gente se lo pasó bien y tal. O sea, lo que no tenemos es la escuela que tienen otras ciudades como Barcelona o de tal, ¿no? Donde hay igual más festivales. De cara a Pineda o tal, no sé qué, Pero en Bilbao hay que ir haciendo un huequito a que podamos ir haciendo cositas. Oye, pues, ¿no? Tenemos derecho también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, claro, hombre, faltaría más. Bueno, vamos a poner un tema de este último disco de Legacaster, que se titula, curiosamente en castellano, La Mantequilla. La Mantequilla. Luego seguimos hablando. Voy a platicar que conocí a la mantequilla, la chica más rebelde de toda la palomilla. El sábado a la tarde cuando al cine vamos, se pone a coquetear hasta con mis hermanos. Le gusta usar la falda sobre la rodilla. Y resbalosa le dice la mantequilla. Todos se derriten llenos de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll. La mantequilla. La mantequilla siempre es muy solicitada, con los muchachos siempre está de vacilada. Me dice que de novios tiene colección, que todos con sus besos dan el resbalón. No sabe trastornar si es que con ellos sale. La mantequilla, no hay nadie que se resbale. Todos se derriten llenos de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll. La mantequilla. Bueno, pues esto es un anticipo de lo que podréis oír en el Boogie and Groovy. Y este evento tiene unos protagonistas directos. En principio, esto está organizado por, aunque seáis una cuadrilla de amigos, oficialmente a mí me llegan las notificaciones como Katrina Records. ¿Quiénes son, sí, Katrina Records? Bueno, Katrina Records es una productora, sí, es una digital que de Barcelona, pero que curiosamente es de la diáspora, vamos, o sea, ahí hay gente de Bilbao, como Quique, que tú conoces, y que es mi socio en este y en el otro evento. Somos amigos de toda la vida, y pues intentamos acercar lo que es el rock and roll. Quique tiene mucha experiencia en este tipo de cosas, por toda Europa y tal, y atraer aquí, pues a la, no te voy a decir las mejores bandas, porque puede haber muchas, ¿no? Pero sí las más representativas y con sellos que sean locales y que funcionan y que se dedican precisamente a este tipo de difusión del rocking de los 50. Pues bueno, hemos escuchado La Mantequilla, has oído un tema de, lo has oído por Cliff Richard, un tema Teddy Boy total, pero bueno, también has oído la versión mexicana, o sea, gente que se dedica a rescatar cosas del pasado y del presente, pero con esa onda rocking. Bueno, y luego tiene dos claros protagonistas, ¿no? Ellos son Legacaster y Walk on the Line. ¿Qué nos puedes decir de Legacaster? Bueno, pues de Lega, todo lo que diga, no sé, yo soy un gran fan suyo. Es un auténtico profesional de rock and roll, que hoy en día es muy difícil, Bueno, lo cierto es que si veis la portada, la portada del disco parece un disco rescatado de la caja de discos de la abuela, editado en 1953 en Alabama, por ejemplo. Sí, sí, su imagen es total, su imagen es, pues sí, lo que dices tú, Buddy Holly en los 50, no sé, todas esas bandas que había, es un gran guitarra, además de un gran tipo. Y yo creo que en el panorama europeo, creo que es un tío que está pegando fortísimo, porque lo que es en España, ya sabes lo que pasa, ¿no? Claro, pero en Europa están trabajando muchísimo, lo que es Centro Europa, tal, y funciona muy bien. Y luego de Walk Online, pues el tema que hemos oído, La Mantequilla, que es el Move It de Cliff Richard, de South, lo canta Mat Olivera, que es, que entre otras cosas está con Walk Online, entre otras bandas, es un vocalista formidable, también está también con otras bandas, y pues es todo un lujo, o sea, pues es gente que cuida mucho la imagen rocking, toca con sus, o sea, te llevan a otro tiempo, ¿no?, a otra historia, donde la gente, Teddy Wolf, rocker, tal, se siente cómoda, se siente a gusto y puede bailar y puede estar muy, muy a gusto con ellos, sí. Bueno, pues no sé, recordamos la fecha y el lugar del sitio y la hora y... Bueno, pues mira, la fecha es el sábado, sabadete, pues va a ser a las... la apertura de puertas es a las 8 y es en el Shake, en el baño de Bilbao, cerquita aquí en el centro, y eso está junto al puente del Ayuntamiento. Junto al Ayuntamiento, junto al edificio Andal, me parece que se llama, ¿no?, que también es junto al Ayuntamiento, pues ahí mismo, y empezará a las 8, y luego decir también que aparte de las dos bandas, habrá DJs, estará Didi, estará Chulina. En fin, vamos a ver, que va a haber un ambiente y una fiestita muy bonita para todos los amantes del rock and roll, del rockabilly, y para todos los que queréis acercar por ahí a vernos y a saludarnos, claro. Bueno, pues aquí nos despedimos, y nos despedimos con la canción que da nombre a este que Iñaki decía es el mejor grupo tributo de Johnny Cash. Esta canción es Walk the Line. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness not a proof that it's right, because you're mine. I walk the line. Got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can hide. For you I know I even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line.